a ir a plaza. ¿Cuándo ponerla? Me voy a jugar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien? Yo voy a estudiar. ¿Todo bien? Lo único que me importa es... ¿Una vaca? No, no. ¿Tú bien? Vale, vale. Espera un chiquitito, si por favor. Yo nunca he visto en los...